jueves 22 de enero, uno u otro. Después de la apelación que hace la sabiduría, el autor inspirado de Proverbios capítulo 9 anima a sus oyentes a hacer la elección entre dos estilos de vida, la sabiduría o la insensatez. Los primeros seis versículos y los últimos seis, Proverbios capítulo 9 versos 1 al 6 y 13 al 18, son simétricos y destacan el contraste entre ambos estilos. Compara Proverbios capítulo 9 versículos 1 al 6 con Proverbios capítulo 9 versos 13 al 18. ¿Qué diferencias hay entre la sabiduría y la insensatez? Proverbios capítulo 9 versos 1 al 6. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid y comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas, y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Proverbios capítulo 9, versos 13 al 18. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. 1. La sabiduría es eficiente y está involucrada en la creación. Se usan siete verbos para describir sus acciones allí. Versículos 1 al 3. Los siete pilares que ha labrado, verso 1, aluden a los siete días de la creación. La insensatez, en contraste, está sentada sin hacer nada, pretendiendo ser alguien cuando en realidad es simple e ignorante. Verso 13. 2. Aunque la sabiduría y la insensatez llaman a los mismos oyentes, nota que los versículos 4 y 16 son idénticos. Los que proveen es fundamentalmente diferente. La sabiduría invita a sus huéspedes a comer pan y a beber la bebida que ella ha preparado. Versículo 5. La insensatez ofrece nada de comer o de beber. Sencillamente, se jacta de provisiones robadas. Verso 17. 3. La sabiduría nos llama a abandonar la insensatez y, por lo tanto, a vivir. La insensatez es más tolerante, no exige que abandonemos nada, pero el resultado es la muerte. Los que siguen la sabiduría avanzarán, irán por el camino de la inteligencia. Verso 6. Quienes siguen la insensatez quedarán estáticos y no saben. Verso 18. Escucha Proverbios capítulo 9, versos 7 al 9. ¿De qué modo responden el hombre sabio y el impío a la instrucción de la sabiduría? ¿Qué hace que el sabio sea más sabio que el impío? El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. La clave de la sabiduría es la humildad. El sabio es el hombre a quien se le puede enseñar y que responde a la instrucción con una mente abierta. La sabiduría solo llega a quien, como un niño, siente que necesita crecer. Por esto, de la manera más explícita, Jesús enseñó que, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, verso 3.